Del 28 al 30 de mayo se ha celebrado en Barcelona el Festival Internacional of the Cultura y Arte Digital en el Museo del Disseny de Barcelona, un evento que ha dado las claves del futuro para todos los sectores que se nutren de la creatividad. El formato del festival ha mantenido su extenso programa de conferencias a cargo de los artistas más influyentes del mundo. Nosotros asistimos y pudimos conversar con algunos de los jóvenes creadores que innovan usando la tecnología de Apple. Sintonizas Territory Mac. Saludamos a Roc Miranda, jefe de producto de la marca de ropa No Clothing. ¿Cómo nació vuestra empresa? Bueno, esta empresa básicamente nació a raíz de la universidad. Nosotros somos estudiantes de diseño en Sabadell y con un grupo de amigos que habíamos hecho trabajos interdisciplinares, nos conocimos y llegamos a la conclusión que trabajamos muy bien y nuestro estilo de vida era muy parecido. Entonces quisimos explotar un poco los deportes extremos para intentar ofrecer un poco más el concepto de diseño de producto cuidado y pensado para una necesidad. ¿Qué productos fabricáis? Bueno, ahora mismo nos estamos centrando en tema textil, tema de ropa. Ropa sobre todo que sea muy cómoda para poder patinar y que sea tejido de calidad. Y también estamos haciendo tablas de skate, de momento hechas a mano con madera maciza, para recordar un poco el tema de la vieja escuela, de los inicios del skate. Bueno, pues aquí tenéis una camiseta que es algodón con fibra de bambú, que es un producto biodegradable. Es súper suave para poder patinar de forma cómoda. También usamos impresión digital, siempre buscando la dualidad del como si fuera nuestro lienzo para expresar lo que queremos plasmar. Hay diseños muy variados, desde intentando explotar el color hasta cosas muy lineales, más industriales y más finas, con trazo blanco y negro. Con el tema de las tablas de skate, en estos modelos nos hemos basado un poco en la raíz y estamos trabajando con material muy noble, que es madera maciza, listonado de roble, lo cual le da el toque este antiguo, pero a la hora actual, con los colores y las formas que les hemos dado. ¿Cómo os distinguís de la competencia? Bueno, nuestros diseños, como veis, son muy hechos a mano, con siempre sistemas de producción muy artesanales, con serigrafía, cortadas a mano, estampadas con tintas, y son normalmente, tienen como un toque muy personal, de trazo a mano, con ilustraciones muy simples y siempre jugando pues con colores que contrasten con la madera e intentando ofrecer un producto que sea muy particular. Paul López es el diseñador de producto de No Clothing. Paul, ¿qué técnicas usáis? Bueno, nosotros usamos mucho el trazo manual, pero aún así para poder plasmar todos los diseños que dibujamos y todo eso. Luego usamos plataformas informáticas, ya puede ser Pack Adobe, entre los que usamos Illustrator, InDesign, incluso para maquetar todo tipo de folletos. También usamos Final Cut para editar todos los vídeos promocionales, incluso AutoCAD y otras plataformas similares para diseñar todos los shapes de todas las tablas que fabricamos, bueno, que producimos nosotros. ¿En qué te inspiras? Bueno, la inspiración siempre llega, bueno, desde la pasión, desde el origen. Todos los diseños que estamos ofreciendo ahora mismo a nivel de tablas, siempre es todo desde el concepto raíz, de dónde surge todo, de todo lo que viene detrás del skateboard, la historia, incluso el surf, que viene todo relacionado, y siempre intentamos destacar eso, esa esencia en casi todos los productos que ofrecemos, incluso también cuando vamos al tema textil, siempre intentamos mostrar cosas que nos recuerden a eso y que percibas la pasión del skate desde la raíz y desde todos sus inicios, ¿no? Y eso es lo que realmente nosotros nos potencia y nos motiva para seguir diseñando todo tipo de productos de este nivel. Estáis causando mucha expectación, ¿eh? Bueno, nosotros, como ya he dicho, siempre nos intentamos basar en el concepto de raíz, y a partir de eso, aunque siempre usamos diseños acabamos haciendo diseños tradicionales y cosas así, siempre nos intentamos fusionar lo que viene siendo la vieja escuela con la nueva escuela, sobre todo a nivel de tecnología. La ropa está impresa sobre fibra de bambú en impresión digital. Usamos cortadoras láser para desarrollar algunos de los productos que tenemos. Incluso, volviendo a lo de la raíz, usamos serigrafía manual para hacer mucha parte de las tablas de skate, por ejemplo. Y eso, pues, también es una de las bases que nos gusta a nosotros, ¿no? Intentar mezclar la vieja escuela con la nueva escuela y desarrollar un producto que realmente capte la esencia, pero que esté en las últimas tendencias.